Ojos, yo sé bien lo que te digo. Te quiero de arriba abajo, lo que me cuesta trabajo. Yo sé bien que soy sincero, soy tu amor, tu compañero. No hagas caso, son rumores nada más. Son rumores que la gente lleva y trae. Date cuenta que nos quieren separar. Son rumores nada más. Y ahora dime a quién le vas a creer más. Mucho amor a tu lado para dejarlo tirado en unos brazos ajenos como un animal en celo. No soy la blanca paloma, no soy flor de invernadero, pero te di mi palabra del altar al cementerio. No hagas caso, son rumores nada más. Son rumores que la gente lleva detrás. Creer más. No hay...